hablando de las actividades que se van a realizar el próximo fin de semana por Palestina y ahora nos vamos al departamento de Paysandú para hablar con Martín Andrada. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, ¿cómo andan? Gracias por prestarnos para publicar lo que vamos a hacer en este fin de semana por acá o estas jornadas, ¿no? En Hileras, claro. Que hay mucho trabajo, que se han marcado. Así que bueno, ¿todo bien por ahí? Todo bien acá, queriendo justamente hablar contigo para que nos cuentes de la actividad. Obviamente, preguntarte también cómo está primero que nada el departamento, porque en estas últimas horas el tema de la planta de hidrógeno verde estuvo encima de la mesa con reuniones bilaterales de ambos gobiernos, representantes. ¿En qué está la situación? Contanos algo sobre eso. Bueno, acá tenemos una situación que ya hay compañeros, organizaciones sociales que están enfrentando esa situación, ¿verdad? Uno que organiza la intersocial, que es para sacar del lugar donde estaba al principio marcado con los padrones que la intendencia había levantado y darle otro carácter, ¿no? Que es la zona de Quehuay, los humedales, la zona norte de Paysandú. Bueno, ahí la intersocial Paysandú, con su manera de expresar, nadie dice que no en el lugar ese, pero no se opone al proyecto en sí, ¿verdad? Claro. Ese es uno, y los otros son de los otros compañeros que, agrupados en Paysandú Soberano, no quieren que la planta se instale en Paysandú. Digo, conocido es el tema, ¿no? De lo que afectaría la empresa, más bien no solo lo que afectaría ambientalmente, porque los compañeros también hemos tenido algunas reuniones con el compañero de Delia Villalba, sino también al tema de los emprendimientos estos, ¿no? Que vienen al Uruguay a extraer todos los recursos nuestros y dejan contaminación y desastre, ¿verdad? Que no acompasan o no tendrían que ver con garantía y viabilidad de vida y condiciones que nos dejarían para no solamente para los sanduceros, sino para el Uruguay, ¿no? Así que bueno, en eso están las salidas. Creo que sale el gobierno a dar algunas explicaciones, están claras que van a seguir adelante con el proyecto. Así que bueno, también acá en Paysandú los compañeros de Delia Villalba van a salir a oponerse, o están saliendo porque han tenido varias reuniones con el Paysandú Soberano, van a salir a juntar esas firmas que se necesitan, por lo menos para que Paysandú lo descarte, ¿no? Martín, justamente te quería preguntar, ¿hay información en la gente sobre esto? Es muy poco, más bien por los que nos llegan de compañeros, claro, que tienen que ver con las organizaciones sociales, que lo que realmente aquellos que están con los emprendimientos desde parte de la intendencia, desde el gobierno, han querido más bien ocultar todos los detalles que tienen que ver con el contrato, ¿verdad? Y que eso es lo que más alerta, ¿verdad? Y también hay vecinos argentinos que también se manifiestan porque con el tema de la localización, no en contra del proyecto, ¿no? Uh-huh. Que también hay que fijarse eso. Claro, claro. Sí, nosotros hace un par de semanas estuvimos conversando con José Luis Walzer, que es el intendente de la ciudad de Colón, la provincia de Entre Ríos, justamente, y bueno, no nos hablaba sobre la afectación, por ejemplo, visual del proyecto, en ese caso, que ponía sobre la mesa esa situación. Es lo que dijo el presidente, no sería tanto lo contaminante, sino una contaminación visual, ¿no? Exactamente, es tremendo. Es algo que nosotros decimos y ponemos por sobre todo que vienen por la explotación del agua, ¿no? Quieren destruir el agua, dividir la molécula del agua. Digo que eso de primera mano ya tendríamos que estar todos juntos tratando de impedir esto, ¿verdad? Y hacer que la gente cree conciencia sobre esto, que no son solamente los puestos de trabajo, que después quedan muy reducidos, ¿verdad? Todo lo que nosotros sabemos que vienen cuando vienen a imponer estos emprendimientos, ¿verdad? Claro. Martín, buen día. Por supuesto que esto da un marco a toda la actividad. Son muchos los temas en los que hay que estar centrando, pero obviamente hay algunos que son eje, como este que vos decías. Sabemos también que desde ese departamento, que se lo conoció como el departamento más industrializado del país, y sabemos la realidad que hay actualmente, ¿no? Están por venir a Montevideo los integrantes del sindicato de maltería ex norteña. Van a estar acá, vamos a estar hablando con ellos en las próximas horas sobre la situación laboral que están viviendo y la incertidumbre que tienen. Pero en ese marco, con toda esa problemática, ustedes han jerarquizado para el fin de semana esta jornada de solidaridad con el pueblo palestino. Sí, nosotros venimos trabajando con un compañero justamente para poner un poco más de énfasis, ¿no? Porque... también a veces en algunos momentos uno no prioriza esto tan importante y decidimos en las últimas reuniones a llevar adelante una visualización de esto que está pasando en Palestina, que no es solo doloroso, sino que es algo que aberrante, que no cabe en la imaginación de cada ser humano lo que está pasando. Entonces nosotros debemos, dentro de nuestras posibilidades, ver de qué manera poder sensibilizar cada vez más gente, ¿verdad? Martín, y para poder participar, todas aquellas personas que lo quieran hacer, ¿cómo pueden hacer? Mira, nosotros estamos desarrollando un trabajo, hicimos esta semana, se pintaron algunos muros, se está buscando y haciendo un volante, y vamos a tener un día en específico, que es el domingo, en la feria, donde casi es un lugar donde no solo de compra, sino de paseo de Paysandú, donde va la mayoría de los sanduceros, se concentran en esa feria de la Heroica, que es en calle Soriano y Entre Ríos. Ahí vamos a estar repartiendo nuestro volante, charlando con la gente, tratando de sensibilizar. Hay grupos sociales acá, como la AFUR, que también ha hecho el trabajo de sensibilización, y ahora están en pos de traer una película para pasar en una sala de la universidad. Así que, pero en concreto tenemos para esta semana, el domingo, a las 10 de la mañana vamos a estar en la feria esa con nuestros volantes, con las banderas, y bueno, creemos que va a ser una linda oportunidad para conversar un poco más de esto y tratar de sensibilizar. En ese camino vamos a tener mañana la visita del compañero Eduardo Rubio, Carlos Pérez, que van a andar por Paysandú, y bueno, también esa agenda de prensa que tenemos marcada va a estar con el tema de Palestina y la tarea que tenemos por delante en ese trabajo, ¿verdad? Qué importante eso, porque hace un ratito te preguntaba si la gente estaba informada, por ejemplo, con el tema de la planta de hidrógeno verde, pero qué desinformación que hay con lo de Palestina también, ¿no? Yo creo que no hay tanta... el tema no es la culpa de la gente que nos llega la información, claro, sino aquellos actores que podrían tener una relevancia en el tema de agenda, de, porque acá hay informativo todos los días, los políticos salen a dar sus opiniones sobre los temas de Paysandú, pero nada de hablar de lo que está pasando en Palestina, ¿verdad? Eso es una omisión, y también de los medios, ¿verdad? O sea, que nosotros podamos en esta oportunidad poder a insistir y obligar a otros que tengan una posición, va a ser muy importante el trabajo que podamos hacer, ¿verdad? Está muy bien. Totalmente. Muy bien. Bueno, pero el interior se mueve en este tema también, es muy importante que todo el que pueda se sume. Por supuesto que, como siempre decimos cuando hablamos con los departamentos que están más lejos, al que tenga, desde acá tenga familiares o amigos, contactos, en este caso en Paysandú, que les avise para que se sumen también y que esté sobre la mesa el tema en cada departamento. Nos hacían llegar desde Florida que va a haber una marcha el sábado a las 10:30 de la mañana, con una concentración previa en Independencia y Pocho Fernández, de Florida. La marcha es por el alto al fuego en Gaza y la entrada urgente de ayuda humanitaria. La indiferencia te hace cómplice, solidaridad con Palestina. Esto están diciendo desde allí, desde Florida. Es bien importante también darlo a conocer y, por supuesto, también desde acá, otros departamentos que no estamos llamando, pero que tienen información para transmitir, que lo hagan, que la compartimos, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, vamos a tener una conversa con los compañeros de Salto y no sé si para este fin de semana, pero sí quieren hacer una actividad, una volanteada, una pintada de muros, quedaron comprometidos en hacerlo, se estaban reuniendo. Nosotros también vamos a hacer una llegada por Salto el día jueves con uh-huh. Carlos Pérez, así que también va a estar en la agenda de prensa el tema de Palestina y ver con los compañeros cómo podemos hacer un día en especial para que se pueda también la ciudadanía de Salto pueda sensibilizarse con el tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Martín Andrada, muchas gracias por este tiempo y cualquier novedad hasta el fin de semana nos avisan que podemos transmitirle a la audiencia. Vamos a compartir una placa con día, fecha y hora. Muy bien, muchas perfecto. Gracias. Así la difundimos desde acá también. Un abrazo y saludos a todos los compañeros. Que pasen bien. Antes de irnos a la pausa, desde Piriápolis llega también la convocatoria para el sábado a las 12, una marcha por Palestina. Rotonda de Piria y Rambla es el punto señalado. Rotonda de Piria y Rambla el 14 de junio, sábado, a las 12, y uno a esta altura tiene que pensar qué forma de recordar el aniversario del nacimiento del Che. El sábado es el aniversario del nacimiento del Che, que vamos a hacer un especial acá en la radio. Pero qué forma de celebrar que haya habido aquel nacimiento, sumándose a todas estas movidas en apoyo al pueblo palestino.